Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Que sí, que sí, que no, que no. Cuando ella quiere, no quiero yo. Que sí, que sí, que no, que no. Cosas de alma. Que sí, que no.